niños contentos jugar con tanta emoción. Siente alegría y se pone a jugar junto con ellos mi corazón. Siente alegría y se pone a jugar junto con ellos mi corazón. Muy fácil es el ser feliz. Hay que querer para contento poder vivir. Cuando escucho a mi madre contenta cantar con su dulce voz, siente alegría y se pone a cantar junto con ella mi corazón. Siente alegría y se pone a cantar junto con ella mi corazón. Muy fácil es el ser feliz. Hay que querer para contento poder vivir. En las cosas sencillas se encuentra el amor, siempre búscalo. Y si lo encuentras también cantarás junto conmigo esta canción. Y si lo encuentras también cantarás junto conmigo esta canción. Muy fácil es el ser feliz. Hay que querer para contento poder vivir. Muy fácil es el ser feliz. Hay que querer para contento poder vivir. Muy fácil es el ser feliz. Hay que querer para contento poder vivir.